Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Sí, yo. Y el hígado también. Primero de marzo. Comenzando March Madness. Si estás de cumpleaños hoy o este fin de semana, happy birthday. Aquí estoy en vivo, kicking off the weekend. Gracias por la sintonía, mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega. Mi gente en la Isla del Encanto, Puerto Rico, también a través de la Mega. Toda mi gente de Miami, el sur de la Florida, hasta Los Cayos, Orlando y Tampa, a través del Nuevo Sol. Y en la aplicación La Música App Worldwide. ¿Qué más te puedo mezclar? Recuerda que mañana a las 6 p.m., prendo las cámaras en mi canal de YouTube, Alex Sensation Music. Llega a la tarima de Sensation Lounge, Maelo Ruiz, uno de los salseros, bueno, que yo más aprecio y que yo más quiero. Y es muy difícil conseguir este hombre porque mantiene full, esa agenda la tiene full, mantiene viajando. El otro día estaba en Australia, I mean, he travels everywhere, Maelo Ruiz. Y mañana lo tengo para ustedes en vivo aquí en Sensation Lounge. También la superestrella del vallenato, Silvestre Dangond. ¡Ay, papá! ¡Ay! Mañana a las 6 p.m. Ya sabes, YouTube, Alex Sensation Music. Y también lo puedes ver en nuestra aplicación, La Música App. Y por supuesto, escúchame en vivo aquí en La Mega de Nueva York, La Mega en PR, Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y en Los Cayos también. Bueno, entregando boletitos, ya sabes, tengo tickets para ver Aventura. Sold out, se fueron los conciertos en Nueva York. En muchas ciudades se fueron sold out. Tengo boletitos también para estar conmigo en los conciertos de cumpleaños. El 13 de abril lo hacemos en el Kia Center de Orlando, se llama El Solazo. El Solazo. El de Orlando. Ya sabes que la experiencia es puro party de marquesina. Hookie Party. Vico C, la leyenda. Vico C, performing live. Ivy Queen, Cosculluela, Darel, Tito el Bambino, Maldi, Alexis y Fido, Ángel y Cris, Baby Rasta y Gringo, Jomo, Jay Álvarez, Baby Ranks, mi hermanito DJ Nelson, Trail Underground, Don Chesina, Ranking Stone, Rey Pirín, Alberto Style y los que yo te voy a llevar para allá de sorpresa que no te puedo decir. Nueva York, New Jersey, es el sábado 27 de abril en el Prudential Center de Newark, New Jersey. La mega mezcla, sábado 27 de abril. En tarima, Mike Towers, Eladio Carrión, Arcángel, Wisin, Mora, Darel, Ryan Castro, Secreto y más. En Miami va a ser el sábado 4 de mayo, May the 4th be with you, en el Casella Center, antiguo American Airlines Arena, Saturday, May 4th, Miami Bash, Arcángel, Manuel Turizo, Wisin, Mora, Darel, Nati Natasha, Maldi, Ivy Queen, Ryan Castro, Gente de Zona, Jacob Forever, Ilegales y más sorpresas. Buy your tickets, hurry up, Ticketmaster.com. All right, prepárame las líneas telefónicas. En breve voy para el aire contigo. 1-800-315-9790. Que siga la música. Hoy esta canción en vivo. Gilbertito Santa Rosa, que también viene pronto para Sensation Lounge. Prepárate, Gilberto. Ella tiene la magia de un instante de amor. Su mirada, un toque de misterio. Cuando ella llega siempre suelo perder el control. Vuelvo a ser el mismo si la beso. La conciencia me dice que no la debo querer. Y el corazón me grita que sí debo. La conciencia me frena. We'll be right back.

voy para el aire contigo. 1-800-315-9790. Si quieres. Si quieres. Estoy contigo. Toda la vida. Hasta que muera. El domingo en el pool party, la gente que se mete conmigo a la cabina, los que hay gente siempre que yo voy a tocar, cuando voy a tocar y subo ahí al pool party ahí en la guitarrita, siempre se me cuelan par de personas ahí a la cabina cuando yo estoy tocando. No me molesta, I don't mind, pero les advierto, si se meten a la cabina tienen que tomar tequila conmigo. Ok, that's it. If you get. Hay mucha gente que le gusta meterse ahí a hacerle coro a uno mientras que uno está tocando. I don't mind. But te voy a dar tequila. Si no me crees, mira el videito ahí que. Y esos son videos que yo subo videos que puedo mostrar. Lo que no puedo mostrar, no lo puedo subir. Claro que no lo puedo. No, eso se queda en la discoteca, solamente en el club, en el party, tú sabes. El domingo tenemos el Spring Break Kickoff Party this Sunday ahí en la guitarrita Dare Day Club inside the Hard Rock Hotel y Casino. Y como es mi primer pool party del año, it's my first pool party this Sunday, voy a poner la entrada gratis y mimosas, endless mimosas, from 12 noon to 2 p.m. Ok, eso llega temprano este domingo. Levántate tempranito, ponte el bikini y dale para allá. All right. Viene mi hermanito Flo Rida. Apple Bottom Jeans. My brother El Alfa, Joel y Randy. Oya Baby. Y quién sabe quién más se aparezca el domingo ahí al party. ¡Pool party! Ok. Bueno, vamos para la línea a regalar boletitos. Alex, estoy aquí en sintonía en Francia de vacaciones. Espérate. Están en Francia, espérate. Ibeliz Merejo, mira, Ibeliz, Alex, estoy escuchando desde Paris. Mi hija Celibet está de cumpleaños, 23 añitos, y su mamá Ibeliz, que se fueron a celebrar su cumpleaños en Francia. Felicidades, Ibeliz, fiel oyente mía. ¿Cómo se va? ¿Se va bien? Es que vous parlez français. Oui, je parle français un peu. Mon ami, comme si, comme ça. Hasta ahí llegué. De ahí no paso. De ahí no paso. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buena, buena. ¿Tu nombre? Hola, Alex. Hola, Michelle. Hi, Michelle. Welcome, baby. Where are you calling from, Michelle? Desde Linden, New Jersey. ¿Cómo está mi gente de Jersey? Súper, súper, súper, súper bien. Gracias por estar conmigo, Michelle. ¿A quién quieres saludar en este viernes social? Bueno, que ya sabes, a mi mamá, que está en sintonía, a mis hermanas también, y a todo el mundo aquí en Linden. ¿Cómo se llaman? Di los nombres sin pena, baby. Gloria Mariñez, Kaira Mariñez, y a todos los que están en sintonía. ¿Qué estás haciendo? Estoy nerviosa, tengo 98 llamadas que te hice, Dios mío. ¿98 apenas? Ah, pero ¡98! ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás workeando o estás en la casita? No, no, estoy en la casa hoy porque estaba un poquito enferma, pero estoy comiendo chicharrón aún así. Es la primera vez que escucho chicharrón para el flu. Chicharrón para el flu. ¡Chicharrón! Ya, estoy nerviosa, estoy nerviosa. ¡Deja los nervios! Ay, mire, gracias por la sintonía, mami. Quédate, Lidia. Me dice para cuál concierto te puedo invitar. No te vayas y que te mejores. Tómate un tecito con mucha miel de abeja y limón. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buena, buena. ¿Tu nombre? Buenas tardes. Happy Friday. Happy Friday. ¿Cómo? Heidi. Heidi, where you calling from, baby? ¿De dónde me llamas, Heidi? Orlando, Florida. ¿Cómo está mi gente de Orlando? Mi gente de Orlando, man. Shout out to everybody in Orlando, Kissimmee. Gracias por la sintonía en el sol allá en Orlando. Cuéntame, baby, primero los saluditos. Who you want to give a shout out to? I want to give a shout out to my boyfriend David, yeah. Mindy, my mother-in-law, and to Danny, and to my sister who's listening in Chicago. ¿Cómo se llama ella? Oh my God, I'm Nilda. My sister's Nilda. Nilda from Chicago, yeah. Y tú de Orlando, yeah. Dale, no seas tímida, rompe abusadora. Fuimos hasta abajo, hasta el piso, hasta el suelo con el tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, al Callao. Can I say something? I need to tell you this. Yes, I don't know if you have any idea, but you touch so many lives and you bring so much joy to so many homes. I enjoy your music, the mixes that you do. I mean, you're awesome. I don't know if you have any idea how many people you reach in this world. Ay, qué linda, mi amor. Qué belleza, baby. So you are a big blessing to many of us, and I really appreciate that. You didn't make my day. You made my month. Ya marzo, ya March is done. That's it. You made my whole month. Oh, you are sweet. So loved. You really linda, are. Mi amor. Muchas gracias por eso. You know, that's the best. Eso es lo mejor. Para eso es que uno trabaja. Tú sabes, uno trabaja aquí para que la gente se sienta bien. Así que cuando usted me dice una cosa así, when you tell me something like that, it really fills my heart. Y me da ganas de seguir. Oh para my la... God. Thank you, baby. I appreciate you. You are amazing. You really are. Tú sabes que yo lloro fácil, mami. Yo lloro fácil. Me voy en sentimiento fácil. Stop. Stop. That's okay. Those are happy tears. Those are happy tears. That's okay. Pásame un clean ahí. Thank you so much, baby. I love you. Thank you for that. You're very welcome. Ahora me dices para cuál concierto quieres ir. Quédate en línea, no te me vayas. I got you, my love. Qué linda. Man, she melted me. Me derretí ya. Pídeme lo que tú quieras, mami. Lo que tú quieras. Chapéame. All right, preparándote la próxima mega mezcla. ¿Qué más quieres escuchar? Dime, yo te lo toco en vivo. Te lo mezclo, sorry. 1-800-315-9790. Ya regreso. Mete para mi hermanito DJ Diego, DJ Luis, mi Bonnie Boy, Tiny T, Breezy.